En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del ritual deportivo. Muy bien, y empezamos ya con nuestro primer bloque de este programa en este día lunes, un lunes bastante lluvioso, pero antes démosle la bienvenida a nuestro compañero Cristian Lema, ya está aquí después de unas leves vacaciones que se tomó la semana anterior, ya nos acompaña. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Un cordial saludo para usted, también para el invitado que les vamos a presentar a continuación, y un cordial saludo también para toda la afición deportiva del ritual. Estamos aquí para llevarles la mejor información en el ámbito local, nacional e internacional, las mejores noticias que se van generando en las últimas horas, precisamente. Mucho por comentar, pero ya estaremos más adelante. Y no le hagamos esperar más, el día de hoy nos acompaña el profesor Luis Espinel, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en la radio de la Casa de la Cultura en este ritual deportivo. Buenas tardes, profe, bienvenido. Muy buenas tardes, Cristian y Jonathan, muchas gracias por la invitación. Como en todas las radios, siempre las órdenes, en todos los lugares que me invitan, pues con mucho gusto, con mucho cariño, y a hablar de lo que nos gusta a todos, que es el fútbol, y de algunas circunstancias que van pasando en nuestras vidas, ¿no? Sí, y precisamente arrancar, profe, con, no sé si llamarlo denuncia de esta manera, el pasado jueves en un medio capitalino de acá, hacía una denuncia, ¿no? Que los directivos del clan juvenil, este equipo de la Serie B del fútbol ecuatoriano, le adeudan seis meses sin pagos entre abril y septiembre del presente año que estuvo al mando de este equipo. Lo decía, y no, que usted le había dejado en una posición más cómoda de la que actualmente está el elenco sangolquileño. Cuéntenos precisamente esta anomalía, este inconveniente que ha tenido con los directivos del clan juvenil. Bienvenido. Muchas gracias. Yo voy a cumplir ya 20 años de estar dirigiendo el fútbol ecuatoriano. Me formé fuera del país y he seguido mis etapas como se debe, hacia el objetivo que tengo como entrenador, que dirigir un equipo de la A, o por qué no una selección. He comenzado desde abajo mi trabajo, menores, juveniles, etcétera, selección, segunda categoría, y ya voy 6 años dirigiendo la Serie B. Y en este año me he encontrado con un equipo que realmente me sorprende mucho, ¿no? He tenido otros equipos donde ha habido algunos inconvenientes en la parte económica, ha habido inconvenientes en la parte de infraestructura, pero nunca con un equipo que tenga tantos inconvenientes en cuanto a administración y organización deportiva. Terminado el mes de marzo, sale el profesor Julio Assad y me contratan a mí. Pues como yo soy un hombre de retos, ese equipo estaba en el último y decidí firmar el contrato con ellos. El señor Jorge Herrero, que es el propietario del club, el señor José Mantilla, que es el gerente general. Y comencé abril, mayo, junio, hasta primeros días de octubre, donde se hizo un gran trabajo porque el equipo estaba muy desbastado, estaba desorganizado, y supimos a ellos mentalizarlo, supimos a ellos meterles en la cabeza que el trabajo, que el rendimiento tiene que mejorar, y fuimos de a poco creciendo. A mitad de año muchos jugadores fueron a la Serie A, el caso de Cristian Lara, de Joao Ortiz, de Julio, los hermanos de Madison Julio, hermano de los Julio de Liga, y algunos otros jugadores, fueron 10 exactamente, e incluimos 12 jóvenes que con hambre de gloria, que tengan un presupuesto bajo, queriendo ayudarle al club del problema que tenía en cuanto al presupuesto. Teníamos problemas económicos grandes, pero seguimos adelante. Y luego la segunda etapa, pues tuvimos una racha de 8 partidos sin perder, con todos estos problemas. Tanto fue así que en ese tiempo se dio la nueva reglamento de que no subían 2 a la Serie A, sino 4. Eso nos motivó y nos hizo soñar más allá de donde pensábamos. Y estábamos ya cerca, mirando la Serie A. Mire, del último a mirar la Serie A, a 4 puntos del cuarto, estábamos trabajando en ese aspecto, hasta que un día, el 3 de octubre exactamente, hace 6 fechas atrás, se acercaron a mi entrenamiento, después de entrenar los señores antes citados, y me dicen que ya no quieren contar con mis servicios. De repente. La nada. Entonces, de tal manera que, bueno, les dije, no tengo ningún inconveniente, pues el dirigente en cualquier lado, en el estado del fútbol, puede decidir injusta o justamente prescindir los servicios de sus empleados. Pero lo que me sorprende es que a partir de ahí tuvimos una reunión donde ellos me enseñaron un finiquito. No, lógicamente a mí no me convenía porque era lo que ellos querían, de un monto muy alto, ya que eran 4 meses hasta octubre, y según mi contrato, que está hasta noviembre, son 2 meses más, son 6 meses, pues, ¿no? Que teníamos que arreglar mi liquidación como manda la ley, cuando a alguien le despiden. Pero no, yo les dije que no aceptaba eso y les di mi propuesta. Yo les di una propuesta mía de mi finiquito, que no era nada diferente de lo de ellos, sino un poco más el monto inicial y unas fechas diferentes en cuanto a los pagos que requerían a las otras partes, ¿no? Quedaba del monto. De tal manera que no hicieron caso omiso a esa propuesta mía, y hasta el día de hoy ya voy a cumplir más de un mes de que fui despedido. Me deben 6 meses, me despiden y no se dan la dignidad de acercarse, de decirle al profesor, vea, queremos arreglar, queremos hacer su finiquito, no estamos preocupados del problema con usted, nada. Simplemente, si quiere, demande, si no, no. De tal manera que me quedo sorprendido, porque si nosotros estamos pensando ahora en este 2018, de que el próximo año, y escucho a todo el mundo, prensa y dirigentes, con esta nueva liga profesional de 2019, que tiene que el fútbol cambiar. Si nosotros no cambiamos en esto, si nosotros no cambiamos en estos detalles, hemos tenido una serie de cosas que ustedes, de dominio público, que han sucedido en el fútbol en estos 2 últimos meses, si no se cambia eso, y junto a eso otro tipo de circunstancias como la inversión en menores, que es otro tema de conversarlo largo, en cada club, esto de las licencias de los clubes que les dan a todos con una facilidad tan grande, cuando en la licencia debe pedir requisitos de presupuesto, de organización, de administración, de infraestructura, de tener todo estructurado. Pero bueno, de tal manera que yo me quedo sorprendido de todo esto, y en el caso mío, pues mucho más, porque no ha habido ese acercamiento. Y yo lo que tengo que hacer es simplemente buscar la ley, ¿no? Que es lo que... Ahora, profesor, ¿por qué...? Yo digo un poquito, yéndonos más atrás. Usted habló cuando estaba en ese tiempo que ya le debían 4 meses, se acercó, conversaba con los dirigentes, ¿qué le decían ellos? ¿Y por qué también no eso que está mal, no? El Ministerio del Trabajo no actúa con los equipos de fútbol, no se mete en el fútbol. ¿Cómo está esa parte? Es un tema muy, muy especial, porque nosotros íbamos caminando y dentro de ese tiempo a veces nos daban... pequeñeces, ¿no? Ahora, ahí también no en cuanto a dinero, nosotros seguíamos, pero la gana y el sueño que tuvimos al tener este objetivo de los 4 que suben a primera, nosotros nos pusimos, y yo les puse en la cabeza a los muchachos, bueno, olvidemos un poco de esto del dinero, sigamos adelante, porque si llegamos a la serie, este paso que estamos hacia atrás arriesgando, vamos a beneficio cuando estemos de nada, pues, ¿no? Uh-huh. Pero no sucedió así y pasó el tiempo hasta que llegó ese momento donde ellos decidieron despedirme, y de ahí hasta acá han pasado 6 partidos, han tenido 3 empates y les han bajado 9 puntos, es decir, todo el trabajo que hice yo se fue a toda la basura, pues están últimos. Claro, y ahora precisamente un poco relacionar lo que dijo Jorge Guerrero precisamente, una vez que usted platicó con los colegas de la red, inmediatamente se comunicó más bien con el medio de comunicación en mención, y decía que desmentía lo que aparentemente usted decía, no, que son 6 meses la deuda que mantiene el club con usted, sino que son solo 4 meses. En este sentido, ¿cuáles fueron las trabas que pusieron ellos como directivos para no cancelarle el monto total que precisamente le adeudan en estos 6 meses de trabajo con el clan juvenil? Nada, simplemente ahí fue automático que apareció el señor Guerrero, ¿no? Cuando escuchó la entrevista mía, después de casi un mes que no había tenido contactos, incluso me bloquearon en el chat de mensajes. Entonces, pero no tiene ni idea, porque parece que no sabe lo que me debe y lo que dice mi contrato. mi contrato está clarito, son 4 meses hasta octubre, más octubre y noviembre que son por despido, son 6 meses claro. Pues que me deben. Y eso es el monto que me adeuda el club y en este caso los dirigentes, ¿no? En mi contrato, es algo especial, en mi contrato está como representante legal un muchacho, un señor, un joven, que se llama Rodrigo Bueno Tamayo. Yo a él le vi una vez en todo el año. Yeah. Y eres el presidente y representante legal del club. Y él firma los contratos, no solo el mío, sino de todos. Todos los que estamos en el club, jugadores y inferiores y todos. Deben ser unos 70, 80 contratos que firma. Supongo yo, ¿no? Porque él es el presidente. Pero en el caso mío, ¿cómo es posible que firme él una persona que nunca le vi? Entonces la demanda, tanto laboral, en la justicia laboral, va sobre él. Claro. Y él, entre comillas, no tiene nada que ver claro. con este asunto. Pero él es el representante legal, pues, y él se permitió firmar esos contratos. Entonces, no tiene conocimiento de cuánto me debe, ¿verdad? Entonces, o por decirle al público que yo estoy buscando alguna forma de hacerme a mí quedar un poco mal, creo yo. Dice que son 4 meses, pero son 6 meses porque aquí hice los contratos. Claro, ¿no? Y podemos conocer los detalles, el plan de pago que usted les presentó a los directivos del Clan Juvenil. A ver, primero yo... siendo una persona elástica en el momento de la conversación, dije, muy bien, no les voy a cobrar 6, les voy a cobrar 5. Ya. Dejémosle noviembre a un ¿Son lado. Altos montos? Sí, estamos hablando de casi $20,000. Entonces voy a bajarme un mes. Bueno, no hay problema. Y de ese monto, menos un mes, pues yo quería un como es la firma, como es lógico, ¿no? Claro. Un dinero, que es alrededor de el 30-35% de todo. Pero ellos me querían dar el 20-25%, ¿no? Entonces eso a mí no me convenía. Y con fechas de 30, 60 y 90 días los diferentes pagos. A 3 meses. 30, 60 y 90, no, o sea, no es así, pues no puede ser tan fuerte el tema sobre un empleado. De tal manera que yo hice otra propuesta con fechas un poco más cortas y con el monto inicial, que no era nada del otro mundo, sino era un 10% más de lo que ellos me querían dar. Uh-huh. Y no hubo, desde ahí no tenía un contacto con ellos, como ya les manifesté, sí con el señor Rodrigo Bueno, porque la demanda laboral va contra él, pues, ¿no? Y él tendrá que, y ahí él dijo, ay, pero ¿por qué a mí? Porque usted firma. Claro. Ahora, entonces así están las cosas, sí. Es una lastimosa situación esta, profesor, pero yo quisiera preguntarle, ¿de qué vive? Porque más allá de que ganen en la cancha, ¿no? De eso... lastimosamente no puede ir a la tienda y pagar con goles, ¿no? Diciéndolo de forma un tanto hasta graciosa, quizá, pero ¿qué otras actividades usted hacía en estos 4 meses para de alguna forma estabilizarse económicamente, profesor? Mi vida ha sido el fútbol, yo mi profesión es el fútbol, yo me preparé uh-huh. para eso. No tengo otro ingreso oficial día a día, ¿no? Por ahí alguna otra cosa que puedo yo asistir en un personal training de alguien, pero no es sustentable para un mes, como se podría decir, pero a veces los ahorros se les acaban ya a uno, ya le golpea familiarmente la economía. Entonces uno tiene con problemas económicos de sus ahorros. Sí, pero ya se acabó hace rato, ¿entiende? Entonces uno comienza a tener problemas económicos, eso ingiere en el tema familiar, ¿no? La estabilidad familiar, la estabilidad económica familiar se comienza a afectar. Y a uno comienza a desesperarse, pues, ¿no? Porque es bien difícil, es muy difícil aguantar 5 o 6 meses y más sin recibir nuestro salario, más aún que trabajé yo honestamente, correctamente, y les mostré con resultados, que es lo que le piden al entrenador. Así el es. Resultado, con todos esos problemas, tener esos resultados, me parece que no entiendo la razón. Si la razón de haber pensado en sacarme es porque yo con mis jugadores conversamos y dijimos hasta un punto que ya no se aguantaba más y que teníamos que tomar alguna decisión, pues si eso fue lo que llevó a que me saquen a mí, pues no me parece correcto, no me parece correcto ni justo, porque ya era totalmente justo de que alcemos la mano, pues alcemos la voz de protesta, pues lógico, después de 6 meses. Y ahí adentro ahí hay jugadores que les deben desde el otro año, otros les deben 7 meses, 8 meses. Y ahora, profesor, caso... antes Cristian, ¿cómo hace el club? Porque se supone que en la federación está establecida que tienen que presentar los roles de pagos, ¿no? Y supuestamente ya a los 3 meses vienen sanciones, reducción de puntos. ¿Cómo hace Ellos recibieron un 9 puntos de penalización hasta el momento. Son 9 puntos. 9 puntos es bastantísimo. Es prácticamente, le dejaron el último lugar al equipo. Y así fue pasando el tiempo. Recuerdo cuando estuve, bajaron 1 o 2 puntos y no... No les importa. Nos decían mucho, que ¿no? iban a apelar para que les devuelvan los puntos, pero veo que hasta ahora no. Ahora, y perdón, Cristian, creo que esto también de que a medio año se dijo que se va a aumentar el número de equipos en la Serie A, y esto implicaba que no iba a haber descenso en la Serie B, como que también dijo, bueno, si nos reducen puntos, ya, como no pasa nada, nosotros viva la fiesta, ¿no? Claro, pero aquí es lo siguiente, no fue cuando inició la segunda etapa, sino cuando nosotros estábamos en la cuarta o quinta fecha de la segunda etapa y habíamos ya cumplido 5 partidos sin perder. Ahí fue la información a partir de julio, por ahí, uh-huh. agosto, que lanzaron al público esa nueva ley. Entonces ahí es donde nosotros ya estábamos encaminados en subir a la, porque estábamos mirando para allá. Y lógicamente los dirigentes dijeron, bueno, como no hay descensos, estamos tranquilos. Y seguramente la idea de ellos cuando me sacaron a mí fue, con todo lo que conseguimos en puntos hasta ahora, nunca vamos a quedar ni penúltimos ni últimos, y como no hay descenso no pasa nada. Pero sí hay una multa y una sanción al que queda penúltimo último, que es en el tema económico. El club que queda penúltimo último en la Serie B o en la Serie A es quitado el 70% para el presupuesto del próximo año. Es decir, si es en la B el $450,000 que les dan al principio del año, le quita usted el 70% y se quedan con 150,000, más las deudas. Seguramente comenzarán desde cero el otro año. Entonces, exactamente. Entonces, ese también es un golpe fuerte para ellos, como también para los dos que están en la A, ¿no? Por eso que es una pelea ardua en la A en cuanto a partidos en unas finales, porque nadie quiere quedar ni penúltimo ni último, porque así no les quitarán. Bueno, el último ya se conoce, que es Guayaquil City. Claro. Pero el universitario todavía... está que pelea palmo a palmo, porque el golpe es duro en cuanto al presupuesto, porque usted con un presupuesto de 100,000, 150,000, ¿qué hace? Sí, y ahora, profesor, hablar, ¿cuál va a ser el siguiente paso de usted, considerando que puede presentar una demanda ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ver si es que se toman algunos correctivos o alguna sanción contra el equipo sangolquileño? ¿Ya lo ha puesto alguna demanda en la FEF o pretende hacerlo en los próximos días? Yo realmente he estado esperando mucho tiempo, me parece. Sí, un mes, 9 días es así bastante. Así que una semana atrás ya tuve que recurrir al tema legal, que es la federación, y entonces el juicio laboral también. Y llamo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hice una carta al ingeniero Villacís, le entregué una carta para solicitándole que me ayude, pues, ¿no? Porque ya el problema de uno, como les decía, de estabilidad económica es jodido. Pero yo creo que ellos seguirán el reglamento, y usted escucha cada vez que hay una sanción a un equipo, dicen 30 días. Así es. Y en 30 días se acaba el año, y será cuando comience el campeonato, en enero, el congreso. O sea, es terrible, pero tengo que hacerlo porque ese es el camino, porque si no, no profesor, puedo. Y profesor, para que nos saque de una duda, ¿cómo va a ser el próximo año? Porque legalmente la federación ya no va a organizar el campeonato nacional, entonces... ¿Qué clase de multa le puede imponer ahora al equipo que legalmente ya va a participar en un torneo que organiza la otro Liga organismo, Pro, que claro. es la Liga Pro? De lo que yo sé y lo que he escuchado es que todos los equipos que tengan este tipo de problemas el próximo año ingresan esos problemas a la Liga Profesional. Pero la Liga Profesional quiere comenzar de cero, como es lógico, porque si comienza algo nuevo, que va a cambiar el fútbol ecuatoriano, que vamos a llegar a niveles muy altos, a parecernos a Europa, etcétera, comenzar con esos problemas me parece que va a estar muy mal. Entonces, de alguna u otra forma ellos tienen que sanear, y van a sanear con cada club, quitándole, supongo, el presupuesto, pagando las deudas a los que tengan que pagar, porque así tiene que ser, y comenzar desde cero esa nueva era de la Liga Profesional de Fútbol. O sea, es complicado el tema. ¿Cree que será factible solucionar? Porque no es solo Clan Juvenil, ¿no? Hay muchos equipos, no vamos a nombrar a todos, pero... Es difícil la situación del fútbol ecuatoriano. ¿Cuán exitoso puede ser este nuevo paso, profesor? Para mí, no, el número de equipos en la Serie A, en la Liga Profesional, podrían haber sido 16, 20, 25, 30. No, eso no es lo importante ni el punto. Ah. El punto acá es que tienen que sanear este tipo de administraciones y organizaciones deportivas, de revisar, investigar y analizar, y obligar a todos los clubes a que tengan presupuestos hasta donde den las sábanas. Que el fair play financiero que se está manejando, cumplir, ¿no? Que se pueda cumplir con este tipo de presupuestos, de que en obligar, diría yo, o poner en el reglamento que cada club debe tener una inversión de ese dinero que les van a entregar cada año hacia las inferiores, me atrevo a decir un 10%, un 15%, para que hagan obra, para que tengan infraestructura, para que tengan entrenadores que sean pagados, que tengan entrenadores que sean formados para formar los niños, los jóvenes, y llegar a primera con producto, con el mayor porcentaje de pureza posible en cuanto a su formación. ¿Me entiende? Aquí hay un ejemplo claro del fútbol, que es el Independiente del Valle, y deberíamos seguir ese modelo, ¿no? Ellos están haciendo ese camino, ¿verdad? Están haciendo ese camino y les ha dado el éxito, y no tienen problemas de presupuesto, tienen bonanza, siguen buscando y formando jugadores. Usted ya ve, apareció otro ahora y vendiendo. Ah. Ese es el ciclo, esa es la empresa del fútbol. Yo trabajé 2 años y medio en el Independiente del Valle cuando recién comenzó en el 2010. ¿Ya? Esa camada que llegaron al vicecampeonato de la Libertadores. Yo recuerdo en el partido con Atlético Nacional, viendo yo en la cadena esa argentina, se me iban las lágrimas, porque yo estuve 2 años y medio con esos chicos. Había 8 en cancha y había 5 en banca. Es decir, 13 jugadores que yo les formé 2 años y medio. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, ese es el camino a seguir. Esperemos que eso lo hagan, que eso cambie, porque si no, no vamos a estar en los estratos de arriba como las de ligas europeas, liga mexicana, que están en otro nivel, ¿no? Profesor, ¿cree que hay el material humano suficiente acá en Ecuador para tener una Serie A con tantos equipos? A mí me parece que es exagerado, la verdad, porque yo veo o noto, quizá, y los hinchas también a veces lo dicen, que muchos jugadores llegan a la Serie A sin tener los argumentos técnicos, tácticos necesarios, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta, si cree que existe en el país ese talento humano necesario para tener tantos equipos, no solo en Serie A, sino también en Serie B, ahora aparecen tantos equipos en segunda. Mire, yo ya voy a cumplir 20 años dirigiendo, y he pasado por todas las menores, y ahora en la B me doy cuenta, en el profesional, que un año estuve con Sixto en el Nacional, en primera A, y 6 ahora en la Serie B, cuando ya me solté yo como entrenador solo profesional. Así que he visto que hay unas falencias, como usted manifiesta, ¿no? Muchas falencias llegan los jugadores, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica. La parte física no creo, porque somos privilegiados en eso, ¿no? Tienen un buen biotipo, potencia, velocidad, etcétera. Pero en esos aspectos ha habido unas falencias que yo he visto y que he sentido. Y todos estamos viendo el fútbol por televisión y vemos esas falencias. De tal manera que yo creo que el cambio tiene que venir, porque si no, los cambios traen buenas cosas cuando es bien hecho. Entonces, este cambio, lo que va a hacer, con lo que acabamos de hablar, de invertir en las menores, de que de aquí a mediano o largo plazo tengamos jugadores diferentes, que tengamos jugadores bien formados y que no haya esas falencias. ¿Por qué? Porque el entrenador de primera, cuando encuentra un grupo de jugadores con esas falencias, lo que hace es retroceder su planificación, su desarrollo, para enseñarle cosas que tenía que haber aprendido en las menores. De tal manera que ahí no va a haber excelencia, no va a haber perfección, no vamos a subir a otro nivel. Pero si vienen jugadores cumpliendo las etapas desde los 12 años hasta los 18 años y debutan en primera con todos esos argumentos de 6, 7, 8 años de grandes profesionales, ¿no? Y con el menor porcentaje de error en los aspectos técnicos, futbolísticos, vamos a tener otro nivel de fútbol y vamos a hacer otro fútbol en el como fútbol ecuatoriano a nivel internacional. Hay un congreso, si me permiten, aquí en el Paseo San Francisco, en Cumbaya, que es el 2.0, que se va a hablar mucho de esto. Soy invitado como expositor. Incluso va a venir una de las estrellas del mundo, como es Carles Puyol. Y él es un ejemplo de eso. Pues él llegó a los 14 años al Barcelona y él puede decir, yo hice esto, ese camino para llegar a donde fui y quién soy. No solo la formación técnica, táctica, sino la formación personal. Claro. Personas con una personalidad bárbara, con criterios de proyección en cuanto a conocimiento, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Pueden ser 20, como le dije, pueden ser 25, 30 equipos, pero lo que hay que hacer es modificar ese tipo de cosas que hará que tengamos nuevos recursos a mediano o largo plazo. Y con esta pregunta, para irnos a la pausa, profesor, ¿cuántos años le tomaría a Ecuador llegar a ese nivel? Porque si decimos así, cambiar por cambiar de buenas a primeras, decir ahora ya no es campeonato nacional, se va a llamar liga profesional. Yo creo que los problemas se van a mantener, ¿no? cuánto en las divisiones inferiores, como usted dice, vemos los problemas que existen. ¿Cuánto tiempo le tomará a Ecuador si se trabajase, como usted dice, no, haciendo la inversión necesaria, buscando la formación de los equipos en todos los aspectos? ¿A cuántos años cree que está Ecuador de ser verdaderamente una potencia en el fútbol? Yo creo que en 4 años, a más tardar 5, nosotros comenzaremos a ver ya resultados. Resultados efectivos. Efectivos. Y alrededor de 8 años, nosotros ya tendremos consolidado todo. Es decir, mediano y largo plazo. No es mañana. Pero trabajando bien, ¿no? De esta forma. O sea, si no se trabaja de esa forma, si no se invierte como una empresa en las menores, bien difícil. Porque si yo tengo dinero, mira, el Delfín tiene dinero y recogió gente de todos los equipos, los que mejores escuela tenían, mejor formación, y llegaron a ser vicecampeones. Pero ya se le está acabando el ciclo. Y acá no se trata de eso, porque uno va perdiendo generaciones, va perdiendo tiempo. Claro. Tiene que ser esto continuo. Habrá 4 o 5 equipos en el país que tienen instaurado un poco de organización deportiva, infraestructura, etcétera. Sí hay, digamos, no decir que no hay, no, tampoco. Pero somos 24 equipos. De 24 equipos, 4, 20, y los 20... Entonces tenemos que trabajar bastante. Están aportando al fútbol ecuatoriano, ¿no? Nos vamos a la pausa. Regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Asombro, ilusión, risas, luces y colores. Son los ingredientes mágicos del evento de ilusionismo más grande llevado a cabo en la ciudad de Quito. El Conejo Blanco presenta Jeca. No te puedes perder en un solo escenario la dulzura y belleza de Paula, las ocurrencias y locuras de Ilusión César, la divertida inocencia de Miguelito y la espectacular ilusión de Eddie. Desde Bogotá, Colombia, el humor y la fantasía de Germán Arciniega. Este sábado 17 de noviembre, a las 7:30 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El Conejo Blanco te trae un espectáculo preparado para toda la familia. Encuéntranos en redes sociales como El Conejo Blanco o a los teléfonos 09-9501-2419 o 09-9977-4049. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos aquí a través de Radio Casa de la Cultura con el Ritual Deportivo. Bueno, vamos a enviar algunos saludos para Roberto Carlos Enríquez. No sé si le conoce mi estimado Jonathan. Manda saludos. También agradecemos a toda la gente que se está enganchando en esta transmisión de nuestro programa. A Mauricio Dávalo, Giovanni Rosales, a Flaco Eduardo, su amigo, vea, nos está viendo. Daniel Velázquez también, que está mirándonos a través del Facebook Live. Bueno, continuamos, profesor Luis Espinel. Yo quería consultarle algo que se ha venido tratando y hablando en los últimos meses, y no sé si años anteriores también. El tema del entrenador ecuatoriano. ¿Por qué ha sido tan complicado para el técnico ecuatoriano posicionarse, dirigir un equipo de Serie A, de media tabla, o un equipo más o menos, si cabe el término, grande dentro de nuestro fútbol? ¿Por qué se le ha complicado tanto dirigir y hacerse cargo de uno de estos equipos? Y ahí le sumo también, para aprovechar la pregunta de mi compañero, háblenos un poquito de su experiencia, ¿no? Como usted nos dice, 20 años de carrera no es que se construyen así de fácil, ¿no? Bueno, hay algunos factores, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Paul Vélez, es aislado, él ha llegado más lejos, ¿no? Se ha consolidado, ha podido construir una experiencia, un bagaje atrás de los años, y ahora está, creo, cotizado como un entrenador ecuatoriano, uno de los mejores, claro, a nivel profesional, de los nuevos que van viniendo, ¿verdad? Pero somos muy pocos los que estamos ahí. Yo conozco muchos compañeros, colegas que se han ido a preparar afuera, ¿no? Que están por ahí en algún club. Como el mismo Octavio Zambrano. Octavio, pero algunos están sin clubes aquí en Ecuador, ¿no? O están trabajando en un colegio. Yo veo eso por lo siguiente. Primero, nosotros, y vuelvo a insistir, siempre lo he dicho y ojalá se lo haga, nosotros necesitamos una ley del entrenador que sea, que salga en el registro oficial, que sea legalizada por la asamblea, ¿verdad? Y si no tenemos esa ley del entrenador, no vamos a poder pelear nunca nada. Entonces, desde ese punto de vista es que no estamos juntos. Si nosotros tenemos una ley, nos hemos juntado como se debe en las asociaciones de fútbol de cada provincia y la asociación de entrenadores del Ecuador, que se consolide en ese aspecto. Yo creo que tenemos culpa todos de no apoyarnos en ese aspecto. El entrenador ecuatoriano no se ha apoyado entre sí, ¿ya? Yo lo voy a decir así muy frontal, porque tenemos que cambiar eso y tenemos que comenzar a darnos la mano, a apoyarnos. Es decir, por dar un ejemplo, yo salgo hoy de aquí y le voy recomendando a mi compañero ecuatoriano, ¿verdad? Y así tiene que ser. Uno. Dos, me parece que en la gran mayoría de los entrenadores ecuatorianos, por esta desunión, no tenemos un cuerpo técnico fusionado que sea ecuatoriano. Usted ve cuando vienen, claro, entrenadores extranjeros, vienen casi hasta con el cocinero de allá. Claro. Entonces, eso nos hace fuertes también, ¿no? Y se puede programar planificaciones a mediano o largo plazo. Entonces, esa protección, toda esa unión es lo que nos ha faltado para no consolidarnos. Hemos salido solos. Yo realmente, es duro, 20 años, es duro, no es tan fácil haber llegado a dirigir la Serie B 6 años desde abajo, comenzando con una sub-15, sub-16, como lo hice yo. Pero es duro, es ir peleando contra toda esta marejada de gente que hay muy buenos entrenadores de afuera, no voy a decir que no, que han venido, pero también hay otros que no compiten con nosotros, sino simplemente por el ser de afuera han tenido mayor oportunidad. Mayores oportunidades. ¿Usted inició, profe, en qué? ¿Estudió dónde? Yo jugué fútbol muy poco. 5 años fútbol profesional, terminé en Aucas. Rubén Garcete fue mi último entrenador. En el Aucas, yo jugaba con Ferri, en ese tiempo Malón Ayoví, etcétera, en ese equipo, Danilo Ríos. Finales de los 90. 93, 93 exactamente. Yo me fui en junio del Aucas. Y en 15 días me fui al Brasil porque mi hermano estudiaba allá medicina y me ayudó y me dijo, vente acá, pues, al fútbol, porque a mí se me fue la vida cuando acabé de jugar. Y me retiré yo, pero quería seguir en lo mismo y él me invitó, así que llegué a Sao Paulo y ahí estuve en la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la Federación de Sao Paulista de Fútbol, en el curso de 2 años para técnico de fútbol. Llegué allá, pero ya estando allá, pues vi que podía yo avanzar bastante en lo que me gustaba y me quedé 5 años. Hice una especialización en entrenamiento deportivo y hice una licenciatura en educación física en la Universidad de Sao Paulo, aparte del curso de entrenador. Así que ahí trabajé en algunos clubes como el Sao Paulo, como el Guaraní de Campinas, como Ponte Preta, en las menores, mirando, haciendo prácticas, etcétera. Y luego ya me vine para acá y no llegué acá a Quito, yo soy de Quito, en el año 98. Y llegué directamente a Emelec, en Guayaquil. Ahí estaba, me acuerdo, el profesor Carlos Sevilla en primera categoría y Omar Quintana era su presidente. Y el presidente de las menores, pues se contactó conmigo con un email, hablamos, una carta, y él me invitó. Así que bajé en Guayaquil, firmé mi contrato y fui el director de las formativas del Emelec en el año 98. Ahí lo tenía yo como mis compañeros, colegas de las menores, era Humberto Pizarro, que ya ha dirigido también. Él estaba en la sub-20 y yo era entrenador de River Plate Ecuador anteriormente. Claro, ¿no? En algunos clubes, en Mushuruna, etcétera. Y yo era el entrenador de la sub-20 junto a él y yo director de las formativas. De ahí estaba ahí también Javier Rodríguez, que ahora es el entrenador de la sub-17 muchos ¿Qué años. ¿Qué jugadores tuvo en ese equipo? Y formamos con ellos, recuerdo con Humberto, los extraterrestres, se recordarán. El famoso extraterrestre que les puso Mar Quintana, que claro, hasta ahora sigue jugando. El único de toda esa camada tan linda es Daniel Viteri. Juega en el Orense. Claro. De ahí teníamos un equipo espectacular. Jaime Iván formaba parte de eso, ¿no? Jaime, claro, teníamos atrás, así rapidito, Daniel Viteri, Roris Aragón, eran los arqueros. Atrás estaban los gemelos Quiñones del Ajax, fueron al Ajax, estaba Pablo Caicedo, Augusto Poroso, en esa sub-20. Teníamos a Loco Hidalgo, estaba Richard Borja, Javier Intriago, de mediocampistas, ¿no? De Moisés Candelario. Era una cosa de loco. Paul Gavilanes era suplente, el que es el entrenador de Guayaquil City, de defensa. Arriba teníamos a Tirio Telorio, el Piquito Valencia. Jaime Iván Caviedes ya estaba en primera, pero bajaba a veces a jugar con nosotros. También lo teníamos. Y junto a ellos estaba Dalo Bucarán. Dalo Bucarán era el número 10 de ese equipo. Así que con ellos formamos los extraterrestres, subieron a primera categoría ellos, y ahí fueron bicampeones, pues recuerden, claro. con Carlos y con luego con Roberto Mota. Nombres destacables en el fútbol. Sí, hasta ahora sigo jugando desde Daniel Viterio, lo que hace. Los demás nunca más escuché de ellos jugar. Entonces, de ahí yo salí del Emelec, vine acá a mi ciudad y esa es una anécdota así cortita. ¿Qué tiempo estuvo? ¿Solo esa temporada? Yo tenía contrato largo, pero vine acá y estaba enamorado con quien es ahora mi señora. Y yo recibí una carta de regalo de Navidad, recuerdo, en ese fin de año, donde cuando yo abrí decía, el Emelec o yo. Entonces, no, contra la espada de la pared. Entonces ¿no? Bueno, yo dije que iba a poner carpetas en Quito a ver si me quedaba bien, si no. Fue más el amor. Entonces se enojó mucho Omar y el presidente, y de que después le dije que no, me contrató el Aucas. En ese tiempo fue la primera sub-18 que acompañaba a primera categoría. Era Ramiro Blacudo, entrenador de primera. Entonces ahí comenzamos, ahí estuve algunos, muchos jugadores, Calle, Castro, La Sombra, el Conejo Isa. En mi vida he pasado por mi mano un montón de jugadores de fútbol, jóvenes, que ahora ya algunos están retirados y otros han llegado muy lejos. Y seguían dando, ¿no? En las categorías menores, 18, 16, 20, de algunos clubes, de Espoliquito, Nacional, etcétera, etcétera, hasta que fui a la selección sub-17 del Ecuador en 2009, ¿no? Luego fue Sixto con esa selección al Mundial sub-20 en Colombia. Esa era mi selección, lo que él llevó. Donde estaba ahí Marlon de Jesús, de Hecho Montaño, final, etcétera. Claro. Sí, se cayó con Francia, ¿no? Sello Cruz no pudo llegar a los semifinales. Y luego ahí fue que me contactaron los dirigentes, de caso el arquitecto Michel Der, Santiago Morales del Independiente en el 2009, y me decían que querían que esté, porque yo le tenía a Juanito Casares. Que era un proyecto de formación. Claro, recién, estaba, ¿no? Juanito Casares, que eran de Independiente en ese tiempo, Juanito Casares, estaba Wilson Morales, estaba Gustavo Esprit, y algunos estaban conmigo, Mario Pineda estaba conmigo. ¿Montero, no? No estaba, él estaba jugando en, pues, era mayor, de esa categoría mía. Entonces él me dijo, quiero que vengas a este proyecto. Fui a conocer el famoso complejo de alto rendimiento que es ahora, en ese tiempo tenía solo una cancha, y tenía un montón de hectáreas donde iba a construir, y me decía que iba a construir una cancha para cada categoría. Y le dije, espectacular. Yo había visto eso en Brasil, ¿no? Estoy hablando hace casi 20 años. Claro. Y había una concentración linda ahí, me mostró con camas de primer nivel, con LED, con todo, con baño privado para los chicos. Le digo, le felicito, esto para el profesional es un espectáculo. Solo en liga había visto. Me dice, no, esto es para los juveniles. Allá voy a construir para los profesionales. Bueno, entonces yo le dije, este es un proyecto espectacular. Así que me convenció y me salí de la selección. Y me fui a Independiente. Ahí me quedé 2 años y medio, más o menos, formando con los chicos. Me fui con Sixto al Nacional y luego con Sixto nos fue también en Nacional en ese tiempo, después de Saralegui. Y ya me deslindé y dije, ahora voy a soltarme como profesional. 2012, ¿no? Sixto, sí, en marzo del 2012 exactamente salió Saralegui y entramos nosotros con Sixto y Jorge González. Pero nos fue bien, yo terminé. Final de temporada se. Sí, salimos. Se distanció, sí, no, y salimos porque nos rescindieron el contrato del tenor Villasís. Y ya, me deslindé y me dediqué a ser entrenador profesional. Y desde ahí hasta ahora, pues ya voy a cumplir 6 años de estar en la Serie B en algunos clubes, ¿no? Estuve en el Imbabura 2 años, estuve en Macará. He estado en Muchurruna, estuve el anterior año en 2017, en Manta también estuve 1 año, en el año del terremoto, 2016, y estuve en la Liga de Puerto Viejo, que subí a la Serie B en el 2013, y ahora en el Clan Juvenil, que con todas esas historias que ya les conté. Todo eso que pasa a ser cosas para olvidar, unas para recordar, ¿no? En fin, anécdotas que deja el fútbol. Profesor, yo le quiero agradecer. No sé si Cristian tienes alguna otra pregunta para nuestro invitado antes de despedirnos. No sé si nos puede ¿Ya ha tenido algún contacto? ¿Qué pretende hacer de aquí en la próxima temporada? ¿Ha tenido algún diálogo con alguno de los directivos para hacerse cargo de algún equipo de la Serie B o estar dirigiendo formativas? ¿Qué le depara a Luis Espinel en el 2019? Bueno, ya olvidando un poco de tratar de cobrar ese dinero, los tragos que está ya en el aspecto legal, y espero que se solucione lo más rápido posible, pues reparando esa ponencia que tenemos ahora en diciembre. Uh-huh. Y luego ha habido opciones, ha habido llamadas de algunos clubes, pero yo creo que en la próxima semana, máximo en dos semanas, ya termina el campeonato y se puede clarificar un poquito más, pero siempre ha habido la intención de 2, 3, 4 clubes de que esté con ellos hacia llegar a cumplir objetivos. Esperemos los 4 que van a subir, porque está peleadísimo eso, y luego mirar qué es lo que tenemos, qué proyectos, y escoger el mejor proyecto ahora, ¿no? Con el trabajo para el próximo 2019 y seguir adelante, porque el objetivo y el proyecto de vida de uno es ese. Necesito también, dentro de mi carrera, subir algún equipo a la A y estabilizarme ya en ese peldaño de la A, y luego buscar, ¿por qué no?, una selección. De tal manera que estamos caminando, en eso estamos, y espero que todo salga bien, ya se acaba el año y ya tendremos algunas posibilidades para poder seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Luis Espinel por acompañarnos. Le deseamos lo mejor del mundo y ojalá se solucione pronto este problema, ¿no?, este terrible problema con Clan Juvenil. Muchísimas gracias, profesor. Agradecerles a los dos, siempre a las órdenes. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en el bloque final del Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Muy bien, regresamos aquí a través de Radio Casa de la Cultura con su programa El Ritual Deportivo. Son las 18 horas y 48 minutos, mucho frío en la capital ecuatoriana, estamos alrededor de los 12 grados centígrados con lluvias ya por acá, parece que ya ahora sí se viene por fin el invierno, se pasó un buen tiempo de, de mucho calor por acá por la ciudad capital. Bueno, vamos con el último espacio, el espacio de noticias aquí a través de el Ritual Deportivo, pero permítame, Jonathan, enviarle saludos a la gente que se está enganchando y que todavía nos sigue mirando, ¿no? Muy muy fieles a nuestro programa. A Mirlan, Daniela, Jumbo, que es mi tía en Archidona, que nos está viendo. A Nidia, Fabiola Melo, también dice, muchas felicidades, amigos. Éxito en su profesión, Dios le bendiga. Y también a Roberto Carlos, que le habíamos enviado un saludo. A Paola Procel, también, que nos está viendo. Seguramente desde la bella Archidona, ya en la Amazonía ecuatoriana. Muy bien, vamos con información deportiva. Sí, iniciamos con Pichincha, que brilló en el primer Nacional Infantil de Karate. Hubo un torneo realizado en Guayaquil en el que damas y varones de la Concentración Deportiva de Pichincha se bañaron con la medalla de oro. Terminaron en el primer lugar de este primer Campeonato Nacional Infantil de Karate, superando a más de 380 deportistas. Fueron algunas provincias: El Oro, Loja, Manabí, Cotopaxi, Azuay, Chimborazo, Cañar, Bolívar, Napo, Santa Elena y, por supuesto, Guayas, en este torneo realizado entre el 9 y el 11 de noviembre. Muy bien, vamos con información del tenis, la participación de los ecuatorianos. Vamos con el Challenger de Houston, Estados Unidos, primera ronda, se terminó alrededor de las 3:30 de la tarde, hora ecuatoriana. El guayaquileño Emilio Gómez, 331 ranking ATP, eliminó a Daniel Galán, el colombiano, que rankea el puesto 206, venció en dos sets, 6-1, 6-4 en una hora y 28 minutos de juego. El guayaquileño suma 10 puntos ATP y avanza a segunda ronda. Hay que recalcar que este torneo se juega en cancha de cemento, reparte $150,000 en premios económicos y 125 puntos ATP al campeón. Vea, en segunda ronda el ecuatoriano, que es la segunda raqueta mejor rankeada que tiene actualmente nuestro país. Muy bien, y la Liga de Baloncesto, que se desarrolla, ya estamos en las finales de este torneo nacional. Ayer se jugó el tercer partido. Hoy se jugó el cuarto. El tercer partido, y precisamente Juvenil de Vince sacó ventaja. Una serie que está bastante peleada, Cristian, bastante atractiva. Hoy atentos al cuarto compromiso. En el primer partido ganó Juvenil de Vince, dando la sorpresa en Macas ante el vigente campeón, que es Icán. Y Can se tomó la revancha en la Loma, la guarida del castor, le llaman a su escenario deportivo. Ganó en el segundo partido y ayer se disputó ya el tercer juego de esta serie final. Ganó Juvenil de Vinces y hoy en el Coliseo Justo Morán Cornejo, cuarto duelo final en la Liga Nacional de Baloncesto Masculina. Así que atentos a lo que suceda en este torneo. Muy bien, y los juegos ancestrales también se desarrollaron. Una idea innovadora, ¿no? Esto de los juegos ancestrales indígenas que se realizaron en la sierra, en la provincia de Imbabura, donde el pueblo Huaranca fue el ganador de la primera fase de esta edición número 7. Entre algunos juegos, por ejemplo, se realizan los tradicionales ensacados, el palo encebado, la pelada de la papa, la cuchara con el huevo, entre otras situaciones. Así que, Cristian, atento también a los juegos tradicionales indígenas que se realizan en Imbabura, Otavalo. Muy bien, vamos con información del fútbol ecuatoriano. Vamos a darles a conocer los resultados que se han suscitado el último fin de semana. Comenzó la Copa Ecuador, ¿no? Así empezó el torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su equipo ganó, ¿no? ¿Cuál es mi equipo? El América de Ambato le ganó al Deportivo Quito. Una derrota dolorosa para el hincha azulgrana, leía, 2-1. Mi equipo en segunda división, ya sabe quién es, el Club Aeropuerto de la ciudad del Tena, que lamentablemente... No estaba con el Anaconda, veo que se está bajando de la camioneta, bastante fácil. Yo le apoyo bastante, le estaba apoyando al Anaconda porque obviamente es un equipo amazónico y obviamente hay que sacar la cara y para tener por fin un equipo de la región amazónica en el fútbol profesional ecuatoriano. Sin embargo, vamos primeramente con los resultados de la Serie B, que se jugó la fecha 41. Restan 3 fechas para el final de la temporada y 5 equipos están peleando por 4 cupos para la Serie A del fútbol ecuatoriano. Los resultados que se dieron el fin de semana: Liga de Loja cayó 0-1 ante Puerto Quito. De igual manera, el Manta cayó en el Jocay 1-2 ante el puntero Muchurruna, 2-2 entre la escuadra de Clan Juvenil y el Gualaceo en Sangolquí. El Ciclón Bea 2-1 venció a la Capira Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo y conmemoró los 99 años de fundación del club, el Ciclón de los Andes de la ciudad de Riobamba. De igual manera, el América, el equipo Cebollita, venció 3-1 a Santa Rita, y en el clásico, uno de los clásicos de la ciudad de Machala, el Orense cayó 0-3 ante la escuadra de Fuerza Amarilla. La tabla de posiciones lo lidera el cuadro del Ponchito, 71-19, seguido de Fuerza Amarilla, 69-7, América es tercero, 68-22, cuarto es Olmedo, 67-10, quinto Liga de Puerto Viejo, 65-8. Hasta ahí están peleando por 4 cupos para ascender a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Entre el primero y el quinto hay nada más y nada menos que 6 puntos de ventaja a falta de 9 puntos en disputa. Y la famosa Copa Ecuador, como te decía Cristian, inició el pasado día sábado. En los resultados a continuación: Everest, campeón de 1962 del fútbol nacional, campeón invicto además, ese es un dato muy importante, ¿no? Everest cayó 0-3 con Insuté como local, Espoli ganó 2-0 al Anaconda, el Mineros de Bolívar superó 2-0 al Spartak, Alianza de Guano 2, Deportivo Morona 0, Águila 0, Brasilia 2, un resultado sorpresivo también. Y vea este tremendo resultado, si así va a ser la Copa Ecuador, ¿para qué, no? Valle Catamayo 1, La Gloria 9, serie definida al menos, ¿no? Claro, ya dos series ya están definidas, ya en la que me acaba de contar, y también la derrota de Everest ante Insutec 3-0 ante el campeón vigente. Completo los resultados: Dunamis 3, Chicos Malos 0, San Francisco 4, Audaz Octubrino 3, América 2, Deportivo Quito 1. Sí, los partidos restantes, 4 que son, se jugarán este próximo miércoles y se completará los juegos de ida de la primera ronda de la naciente Copa Ecuador. Muy bien, y la Serie A, rapidito, los resultados: Independiente del Valle 3, Delfín 1. ¿Sorpresivo, Cristian? ¿O se lo esperaba? A mí sí me sorprendió. En verdad, sí me sorprendió este resultado, pero el que más me sorprendió fue el siguiente partido. Técnico Universitario 2, Liga de Quito 1. Ah, vaya el resultado para Liga, que se complica en el campeonato y en esta segunda etapa sobre todo. Sí, y el partido que le dio la posibilidad de agarrar la punta es precisamente la victoria del Club Sport Emelec 2-0 ante el Deportivo Cuenca. Aucas también dio el batacazo, derrotó a Macará, uno de los flojos partidos de Macará en esta segunda etapa, cayó 2-1 ante el conjunto oriental, y en el Estadio Olímpico Atahualpa, UCatólica empató 2-2 con Barcelona. Con un polémico penal que no dictaminó el juez central Vinicio Espinel al minuto 72 contra Juber Mosquera, el zaguero central del cuadro Camarata. Muy bien, y así estamos llegando ya a la parte final de este ritual deportivo. Agradecer por la sintonía a la gente que nos estuvo viendo, muchísimas gracias por siempre estar pendientes de todo lo que generamos en este espacio deportivo. La próxima semana tenemos cuento, así que pendientes para todos los amantes de las letras. Te dejo una despedida, Cris. Así es, ¿no? Bueno, darles un cordial saludo a toda la gente que estuvo enganchada en una edición más del Ritual Deportivo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que todos los lunes estamos de 18 a 19 horas aquí a través de Radio Casa La Cultura 940 AM y www.radiocce.com en la página web. Nos vemos muy bien, un abrazo grande para todos. Con más invitados.